lo salvamos del faraón. Ciertamente, él fue soberbio y transgresor. Y escogimos a los hijos de Israel entre los demás pueblos de su época, con conocimiento de su situación. Y les mostramos magníficos milagros con los que los pusimos claramente a prueba. En verdad, esos, los incrédulos de la Meca, dicen a los creyentes: solo vivimos y morimos una vez, y no resucitaremos. Resuciten a nuestros antepasados, si es cierto lo que dicen. ¿Acaso son ellos mejores que el pueblo de Tubba y quienes se los precedieron? Los destruimos a todos. Realmente, fueron pecadores que negaron la verdad. Y no creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos como mero juego. Los creamos con un firme propósito, mas la mayoría de los hombres no lo saben. Ciertamente, el día decisivo, el día de la resurrección, en que los creyentes se separarán de quienes rechazaron la verdad, es la fecha decretada para reunirlos a todos y juzgarlos. Ese día, los familiares no podrán ayudarse unos a otros ni serán auxiliados. Salvo aquel de quien Allah se apiade. En verdad, eres el poderoso, el misericordioso. El árbol infernal de Zakum será la comida de los pecadores. Será como el metal fundido que bullirá en sus entrañas, como si fuera agua hirviendo. Se les dirá a los guardianes del infierno: tomen a ese que negaba la verdad y arrástrenlo hasta el medio del fuego abrasador. Después, viertan sobre su cabeza agua hirviendo como castigo. Los guardianes del infierno le dirán con ironía: sufre el castigo. ¿Realmente eres el poderoso y noble que decía ser en la vida mundanal? Y se les dirá a quienes estén en el infierno: esto es, en verdad, el castigo sobre el que dudaban. Ciertamente, los piadosos estarán en un lugar seguro, entre jardines y manantiales. Vestirán prendas de seda y brocado, y estarán sentados unos frente a otros. Así será, y les daremos por esposas a hurías de grandes y hermosos ojos. Pedirán toda la fruta que quieran sin temor de que ésta se acabe. No experimentarán la muerte, exceptuando la que padecieron en la vida mundanal. Y tu Señor los protegerá del castigo del fuego abrasador. Como favor suyo, ese es el gran triunfo. Y, ciertamente, te hemos facilitado el Corán en tu propia lengua, oh Muhammad, para que los hombres reflexionen y crean. Espera a ver lo que le sucederá a esos idólatras. Ellos están esperando tu muerte, mas ya sabrán de quién será la victoria final.